regalaré, te regalaré un caramelo blanco de limón. Y en el papel yo dibujaré un corazón y el nombre de los dos. Un caramelo de limón en tus manos dejo yo, y con él mi corazón. Un caramelo de limón, si lo pruebas tú sabrás el gustito del amor. Caramelo de limón, caramelo de limón, con ese gusto agridulce que siempre tiene el amor. Con ese gusto agridulce que siempre tiene el amor. Te regalaré un caramelo blanco de limón. Y en el papel yo dibujaré un corazón y el nombre de los dos. Un caramelo de limón en tus manos tengo yo, y con él mi corazón. Un caramelo de limón, si lo pruebas tú sabrás el gustito del amor. Caramelo de limón, caramelo de limón, con ese gusto agridulce que siempre tiene el amor. Con ese gusto agridulce que siempre tiene el amor.